Hola, muy buenas tardes. Aquí Tony Variente, desde Radio Cuca 107.3 de la FM. Hoy, como siempre, vamos a hablar de programa de radio, a ver qué toca hoy. Perdones, cartas metafísicas. Hoy vamos a hablar un poco de cine, un poco de psicología, a ver qué os parece el programa de hoy. Ya saben ustedes que alguna consulta o alguna, no sé, si queréis algún que os hable de algún tipo de programa, o sea, sobre la filosofía, sobre los relatos, porque estos 2 últimos días hablé del coyote y creo que me han escrito y creo que os ha parecido bien, ¿vale? Pues hoy vamos a cambiar un poco de cine, de política, de sociedad. Bueno, ya saben que como siempre, siempre que pongo así, siempre que hablo un poco de la radio, antes os pongo un poco música, ¿no? Ya sabéis que yo os pongo siempre música celta. Música celta, o música clásica, o música gregoriana. Creo que este tipo de música va bien para mis programas. Entonces, seguiremos hablando y antes os pondré un poco música. Bueno, pues hasta ahora, amigos míos, ahí va la música. Hola, hola. Bueno, os puse un poco de Mozart. creo que está bien para hablar de, para empezar el programa. Y puse muy alto, perdón. Para hablar el programa, creo que está bien, ¿no? Hablar un poco de Mozart, ¿eh? Para concentrarse en lo que estoy diciendo, también tengo que concentrarme en lo que os voy a decir. Aumentar la productividad, memorizar y aprender. Y creo que está bien, yo creo que música celta, música Mozart, música clásica, música es lo que os pongo yo en mis programas de radio. Bueno, Diamantes de Sangre, el Manu Himalaya de la Cuarta Plaza, los maestros ascendidos, Serapis Bey y Lady Nada, que tienen sus retiros etéricos en África, y el maestro Afra, encargado de la raza africana, les ha inspirado al director y productor Edward, Zwick, es que es ZWIZK, no sé cómo se dirá, Zwick, bueno, como sea, perdón, una extraordinaria película, de la vida real, fuerte, cruda, con aventuras, drama, emoción, para llamar la atención al mundo, llevándolo a reflexión sobre la situación dramática que vive su gente y que les envuelvan hacia ellos compasión y les presten ayuda. África tiene que ascender. Si África no asciende, no asciende el mundo, porque África es parte de nuestro mundo y los africanos nuestros hermanos. Cuando en Europa vamos por las calles de cualquier ciudad y vemos africanos vendiendo discos, artículos de moda plagiados y que están al cuidado nerviosos que la policía no los descubra. O cuando vemos cómo deportan las pateras llenas de africanos. Tengamos compasión con ellos y démonos cuenta cuánto sufren y han padecido en su tierra. Aguantan más que nadie en el mundo. Muchos de ellos han atravesado durante meses miles de kilómetros para llegar a las costas de Europa, resistiendo, siendo violados, pasando hambre y sed. Huyen de guerras como la de Angola, donde los rebeldes controlaban vastas zonas productoras de diamantes, y se estima que por lo menos 800.000 personas murieron durante los 27 años de guerra. Otros huyen del Congo, que ha causado en 4 años la muerte de más de 2 millones de personas a la raíz de la violencia, el hambre y las enfermedades. Todo esto es una situación de encadenamiento kármico terrible. Los actuales problemas del África en un momento crearon karma, utilizando los conocimientos espirituales como magia negra para hacer daño a los seres humanos. Y es lo que condujo al hundimiento del continente Atlante. Esto se les devolvió. Y Europa, durante la conquista de América, hizo a su vez karma convirtiendo a los africanos en esclavos. Ahora la ley del karma se revierte, y los europeos actualmente tienen que pagar su deuda, recibiéndoles como indigentes y ayudándolos. En medio de esto han surgido películas que denuncian justicias e injusticias en ambos lados. En este momento, Diamante de Sangre es una de ellas. La película entrama las historias de 3 personas completamente diferentes, con profesiones distintas. Durante la guerra civil en Sierra Leona en 1990. Leo DiCaprio actúa tan bien que este papel le ha merecido una nominación al Oscar. Representa a un exmercenario

y los países importadores se comprometen a adquirir solo diamantes certificados, reglamentariamente verificados su origen, corte y pulitura. Cada vez que veamos africanos, tratémoslos con amor, como seres humanos al igual que nosotros, aunque vendan plagio, copias, no sepan hablar y sean un poco rudos o toscos. Son así porque no fueron educados o tratados mejor. Cada vez que escuchemos Kumbaya, My Lord, que es la llave tonal de la Señora Salvación, guardiana silenciosa de África, enviémoslos amor a este continente, toda su gente, y ayudémosle en lo que podamos. El diablo viste de Prada, La crítica no ha sido muy elogiosa con esta película y muchos no entienden por qué Meryl Streep actúa como Miranda Priestley, el personaje central. Ha sido nominada a un Oscar por un film que no lo merece, aunque Meryl Streep actúa en él con más fuerza, profesionalidad y maestría como nunca en su vida. Antagónicamente a las más críticas, la cinta del diablo viste de Prada, metafísicamente es una gran película llena de un valioso significado, aunque no por lo espiritual, pero sí dentro del mundo de las formas, de la planificación, la exigencia, el buen gusto, lo que es mantener el concepto inmaculado de las cosas, no fallar, adivinar lo que hay que hacer antes de que se nos diga, realizar varias cosas a la vez sin que ninguna nos falle. Por lo tanto, es recomendable verla. No solo una vez, sino varias, ya que al primer momento no se logra captar la enseñanza entre líneas, que tiene mucho de sus diálogos y escenas. Bueno, un poco de descanso, ¿no? Y seguimos hablando de cine, ¿no, amigos? Bueno, os voy a poner un poco de música. A ver. Vamos a ir con la música. A ver. Ahora ya. Hasta ahora. Vamos a seguir hablando de cine, ¿no? ¿Qué os parece la música? A ver, está un poquitín alto, a ver así. Bueno, música de moza, ¿verdad? Para aumentar productividad, memorizar, aprender y relajarse. Bien, hablamos de Meryl Streep y El diablo viste de Prada. Miranda Presley representa a todo escrupuloso y buen... No sé, una mujer así, no sé, poco dominante, mandona, exigente de perfección, condena las faltas, y hace silencio ante los aciertos de sus estudiantes, donde ser su estudiante es un buen aval en el mundo de la enseñanza metafísica. En el fin, Miranda es una exigente editorial de la revista femenina más glamurosa de Nueva York, llamada Runway, que decide la moda en el mundo entero. Millones de sus lectores y muchos modistas de las más famosas siguen fielmente sus recomendaciones. Es considerado un genio en su ramo. Las grandes creadores le temen. Por supuesto, todo mediocre, ignorante e improvisado en la vida tiene que temer la sabiduría, profesionalidad y seguridad de que lo que hace sobre el trabajo que se realiza. Los conocedores veneran a Miranda. Ella dirige su empresa como el facilitador de su grupo, buscando siempre la excelencia. Maneja un gran poder, el que da el conocimiento. Se mueve con firmeza, seguridad, inflexibilidad, siendo al mismo tiempo elegante, de buen gusto, mucha clase. Es un reto para que quiera triunfar en el mundo de la moda. Es sumamente exigente con su equipo, como tiene que ser un facilitador con su grupo. Trabajar como ayudante de Miranda abre cualquier puerta. Es la mejor recomendación. Es estatus. La Miranda de la película existe en la realidad. Se llama Anna Wintour. Es la directora de Vogue, USA. Es una de las mujeres más exigentes, conocedoras de su profesión y al mismo tiempo respetada, temida y odiada por algunos dentro del mundo editorial. Fue la única en atreverse a exigir a Oprah, la presentadora más famosa de USA, que adelgazara 10 kilos para aparecer en una portada de revista, y tuvo de decir a Hillary Clinton que se quitara un traje azul marino que llevaba. Ella fue la jefa de Lauren Weisberger, por el inglés, que en base a Anne Wintour escribió una obra que se convirtió en un exitoso bestseller, traducido a 27 idiomas, y en manos del director David Frankel se convirtió en la película El Diablo Viste de Prada. Es memorable en la película la escena con explicación de causa y motivos dadas por Miranda sobre un cinturón de que Andy se ríe y que da pie a una gran reflexión que le hace un compañero de trabajo, donde le dice que tiene que asumir en primera persona la responsabilidad de estar al lado de quien está, y si no, que se vaya. Andy representa a cualquier estudiante de metafísica que comienza y decide entrenarse al lado de un exigente facilitador como servidor mundial. Estudiante al que no hay que perdonarle ningún error y, lejos de ser reactivo ante tantas exigencias, aprende a ser proactivo, a anticiparse a los sueños de las cosas para que no haya errores de ningún tipo. Andy está actuada por Anne Hathaway, donde aparece como una desaliñada chica estudiante de periodismo que no conoce nada del mundo en el que se mueve Miranda. Ni siquiera sabe cómo se deletrea Gabbana. Es su nueva asistente personal y tiene que empezar a entender que para triunfar necesita más que amor, iniciativa y determinación. Parecía que las exigencias de Miranda resuenan continuamente en el subconsciente de Andy, donde le dice: ¿es este el trabajo con el que soñabas al salir de la universidad? ¿Este es el trabajo por el cual tienes que estar agradecida y sentirte tan afortunada? Tal cual la voz del facilitador que resuena en el estudiante, que amén de las exigencias y el arduo esfuerzo, tiene que reconocer y agradecer estar en el grupo. Poco a poco, Andy se ve inmersa en un mundo lleno de objetos de moda muy caros, en cuerpos esculturales y caras muy bellas, y ella tendrá que ponerse a la altura de estas circunstancias. Un trabajo al que tendrá que dedicarse las 24 horas del día, renunciando a todo lo que le rodea en su vida privada, incluso aquellos a los que quiere, como es su novio. Tal como hace un estudiante cuando realmente quiere alcanzar la meta de ascensión. Finalmente, después de que Andy logre sus difíciles objetivos al lado de Miranda, renuncia porque este no era su sendero. Pero cuando va a buscar trabajo en un periódico donde realmente quiere trabajar inicialmente, se encuentra que haber estado al lado de Miranda le ha abierto las puertas de su mundo laboral, tal cual se abren a un buen estudiante los más difíciles senderos, al lado de un excelente facilitador. Entre tú y yo, Dios es el objetivo máximo de nuestros estudios en metafísica. Comprenderlo y procurar unirse a él en cada paso de nuestra vida es lo único y más grande que podemos hacer. Este objetivo no debe desviarse nunca por ningún otro motivo. Los maestros ascendidos son seres superiores a nosotros que nos enseñan y señalan cómo realizar a Dios, pero no son objetivos en sí mismos para seguirlos y adorarlos. Trabajamos en nuestra pequeña medida, al igual que ellos lo hacen en el máximo logro, que es llevar a la humanidad hacia un estado de conciencia superior, donde Dios es la meta suprema a alcanzar. No vivimos para letras, sino para el espíritu. Toda la fuerza de luz y de Dios lo que busca es expansión, dar a conocer, salvar, ayudar, enseñar, progresar. Todo el que se oponga a esto no viene de Dios, no es de la luz. Y no hay que hacer caso del que reprima o contraiga, solo hay que seguir lo que expanda e incluya, como lo es Dios mismo. Dios no se obliga a nadie. Los dictados de los maestros, al igual que nuestros lineamientos, aunque en menor cuantía, son sugerencias para mejor transitar este sendero de retorno a Dios. El libre albedrío lo respetan hasta los dioses mismos. Todo leve intento de quebrantarlo es una energía siniestra que no se sabe con qué objetivo quiere rendir la voluntad del estudiante, obligándole a algo que no sabe. El que obliga o sugestiona quebrantando la voluntad personal de alguien es una energía que debe ser alejada de nuestras vidas. El maestro sugiere, dice, habla, y el estudiante libre y espontáneamente acata si lo desea. Si no es así, nada se debe hacer. Nadie se debe poner a obligar a otra persona a realizar el mandato de un maestro. Si lo dicho por el maestro es imperante realizarlo, y esto compromete voluntariamente al estudiante. Allí no hay dicho de tercera persona que valga. Obligar a hacer lo dicho por el maestro puede ser una obligatoriedad irresponsable y falta de profundidad y seriedad. Dios no se obliga a nadie. Es una actitud seria, responsable y profunda cuando uno solo y espontáneamente se encamina a realizar lo que tiene que hacer sin la intervención de opiniones y empujes foráneos a la totalidad del ser en la que va envuelto el realizar sin lugar a dudas lo que hay que hacer. Amando a Saint Germain. El maestro Saint Germain es el padre de nuestra metafísica, rey de nuestra edad dorada. Amándolo a él, podemos amar a todos los maestros ascendidos. Amando a uno solo de los maestros ascendidos, se ama a todos. Pero cualquiera es libre de escoger el maestro por medio del cual amar a los demás maestros. Tengamos siempre presente invocar como gran cualificador de energía divina, en la llama violeta, a nuestro rey de la edad dorada, a su majestad Saint Germain, y junto a él, al Cristo de la Tierra, el amado señor Koth Khomi, y al director de los gobiernos del mundo, el maestro Hermoya, y todos ellos, junto a toda jerarquía espiritual de la Tierra. La cruz de Malta es un símbolo espiritual, bello, y por eso lo llevamos siempre, además de ser el patrón electrónico del maestro Saint Germain y gran protector contra toda energía oscura. Por eso llevar a siempre es tremendamente importante, sin condenar. Méndez, fue la primera maestra espiritual y lo que me enseñó sigue vigente en mi mente, corazón y alma, de forma natural y espontánea. Y todo lo que se refería a ella, negándome el bien que me ha hecho, está negando la instrucción que ella nos dio, que es la de Cristo, el yo soy, los maestros, los rayos y la práctica de la presencia de Dios en uno. No confiemos jamás en aquella persona que hable mal de nuestro facilitador y huyamos del que diga que la persona que nos despertó a la conciencia crística nos hace daño. Esa persona, indudablemente, es una energía que está en contra de las verdades que te enseñaron. Las verdades que aprendemos están en metafísica pilares y son ser positivo, el Cristo, la jerarquía espiritual y el perdón por medio de la llama violeta transmutadora. El que está en contra del instructor que nos enseñó esto está en contra de esta enseñanza y de la luz. El que está con Dios busca siempre todo lo que hay de bueno y de valor en todas las cosas. Jamás está criticando, condenando o retando. Todo aquel que está con Dios produce paz, armonía, comprensión, felicidad. Todo aquello que dañe, perturbe y produzca guerra no viene de Dios, sino del lado contrario. Cuando un verdadero maestro sugiere o le hace ver a un estudiante la necesidad de hacer una tarea o misión, ese es un asunto entre el maestro y el estudiante, y solo entre ellos ha de haber entendimiento sobre los detalles y comprensión de los pormenores en este quehacer. Toda tercera persona que se meta en esto, a presionar, cuestionar, criticar esta sugerencia del maestro, es un intruso en entendimiento del maestro con su discípulo. La metafísica es una enseñanza de amor y perdón, no de calificación, de ausencia de crítica y condenación. Así que permanezcamos en esta enseñanza centralizados dentro del corazón del amor, compasión de nuestro amado Saint Germain, que es uno dentro de la conciencia de Amida Buda, la luz infinita del esplendor sin límites. Solo los demonios persiguen, hostigan, critican a los enseñantes, a los enseñantes delante de sus estudiantes para desautorizarlos y hacerse ellos dueños de situaciones. No es bonito estar en una escuela espiritual donde estimulen la crítica, la condenación y el señalamiento contra otros movimientos espirituales y facilitadores, ni tampoco donde no usen para redención personal de sus defectos y errores la llama violeta. Busquemos estar siempre en lugares donde se practique pública y personalmente el amor compasivo y la ley del olvido y del perdón de la llama violeta. Bueno, chicos, un descanso, ¿no? Sí, un poco musiquita, ¿no? Vamos a ir un poco musiquita. Hacemos descanso unos minutos. A ver, vamos a poner musiquita. A ver cómo vamos. Bueno, ¿qué os parece lo que os hablo? ¿Lo veis bien? Bueno, ya sabéis que si tenéis alguna sugerencia o algo, pues ya sabéis, habléis a mi correo o... Bueno, hasta ahora. Bueno, perdón, aún no puse música, que estoy haciendo yo. Ahí. Bueno, hasta ahora, amigos míos. Antes tuve un poco fallo ahí de eso. Bueno, vamos a seguir hablando. A seguir hablando de metafísica, ¿no? Del perdón, del amor, la comprensión, la falta del odio, el rencor y todas estas cosas, ¿no? Bien, no renunciar al trabajo de Dios. El que nos pide renunciar al trabajo de Dios y a la labor que los maestros hacen por medio de nosotros, nos piden que nos apartemos del sendero del servicio a la humanidad. Y lo que quiere es que no sigamos avanzando en la expansión de la luz. El que está con la luz es luz y no hay tinieblas en él. Escuchar, no hay tinieblas, claro. Si estás en la luz, estás en la luz. Si estás en las tinieblas, estás en las tinieblas. Si estás en el día, estás en el día. O si estás en el sol, estás en el sol. Bien. ¿Cómo vamos a renunciar a lo que no tenemos? A lo que no nos pertenece, que es el trabajo de comunicar y expandir sus escritos. Todo esto es el trabajo de los maestros y de Dios. Nunca ha sido nuestro. No somos el hacedor. Toda la metafísica es el trabajo del maestro Saint Germain, Kozkomi, Gautama y la Madre Divina. Habría que pedirles a ellos que renunciaran. Todo aquel que nos diga que debemos renunciar a enseñar el Cristo, la ley del mentalismo, la jerarquía espiritual y la llamada violeta transmutadora, es una energía contraria, clara y bien definida, así que nunca se les debe hacer caso, solo se les debe perdonar y seguir adelante. Existen energías siniestras mentales que intentan meterse dentro de las mentes de los estudiantes para hacerles dudar de los principios y actitudes lumínicas, como lo que es ir facilitando por el mundo el Cristo, la ley de mentalismo, la jerarquía espiritual y la llama violeta. Mejor intérprete de la enseñanza. Nadie puede proclamarse a sí mismo el mejor intérprete de la enseñanza de los maestros ascendidos. Esto es vanidad espiritual. Y lo más seguro que el que lo hace está ignorando y dejando de poner en práctica la instrucción del amor, humanidad y respeto que los maestros aconsejan. Nadie le puede negar a otro ser que traduzca, publique, interprete, hable y diga la enseñanza de los maestros ascendidos. Negar esta posibilidad es impedir el poder crítico en otra persona, y eso es malo. Cada corriente de vida tiene el poder, libertad e inteligencia de dar a conocer la enseñanza de los maestros. En toda interpretación humana de las enseñanzas de un maestro hay fallas, porque la mente infinita o el corazón de un humano no puede comprender completamente la mente y el corazón infinito de un maestro. Pero, aun así, la enseñanza de los maestros ha tenido que pasar por la mente de los humanos para ser expandida y comprendida. Agradecimiento. Vivimos en constante agradecimiento a Dios a través de su expresión en nuestros padres dioses, soles, Helios y Vesta, que le dan toda la vida a este planeta luz-tierra, por medio de su llave tonal, o sol mío, y la abertura Helios. Debemos sostener nuestro amor a tan grandes seres de luz. Es importante sostener eterno y constante agradecimiento a la tripulación en el que se sostiene a nuestro planeta Luz Tierra, el amado Sol Sirio, los siete Ris de la Osa Mayor y las Pleiades. Los amados El Ora, El Oae, siempre deben estar en nuestra memoria para agradecerles tanta luz por medio de su llave tonal. Podemos enviarles nuestro agradecimiento, amor y pensamientos a estos seres que dentro del cuerpo de Dios sostienen al sol más recóndito que nuestra conciencia puede alcanzar. Siempre debemos estar agradecidos a nuestros logos planetarios, el señor Gautama, por haberle ofrecido atraer la llama del perdón a la Tierra y cargarla a través de su propia esencia de vida, perdón, por expandirla a la humanidad y luego hacer que la dirigiera como Chokan, la madre Wang Jing, que fue sucedida por el maestro Saint Germain y ahora sostiene la madre Mercedes. No podemos ir contra nuestras raíces y olvidarnos de lo que nos enseñaron, de lo que nos hicieron y forjaron, todos, personas y profesores ilustres. Y si no han sido ilustres a nuestro lado, enseñándonos por el simple hecho de habernos enseñado, ya han pasado a ser ilustres. Facilitadores. La idea de toda energía oscura es anular y despotenciar a facilitadores que en amor y amistad difunden las enseñanzas de los maestros. Esto lo realizan por hacerse ellos los únicos dueños de las situaciones para destruir más fácilmente. Así que si en amor y libertad, amistad y espontaneidad nos hemos sumado a alguien para hacer el trabajo de Dios, no lo abandonemos. Docio. El verdadero sacerdocio se lleva en silencio y humildad. Cuando oigamos a alguien restregándonos en la cara y en los ojos un nombramiento o título sacerdotal, ya se le fue, no está en él, aunque se lo hayan dado de nombre. Libre albedrío. No nos dejemos atrapar por aquella persona que sin conocernos nos ofrece juramentos a una organización espiritual. Ese lo que quiere es agarrarnos para después dominarnos. Recordemos que somos hijos del maestro Saint Germain, el Dios Libertad, y somos libres, totalmente libres. Algunas personas, cuando tienen altos conocimientos revelados por un maestro, manipulan a los demás a costa de eso, y así valerse de la ignorancia de los demás, para hacer de sí mismos un culto, aunque se autodenominen simples hermanos de uno. Son lobos, haciéndose ver como ovejas. Cuando se analiza profundamente la enseñanza del señor Kong Homi, se puede entender desde un punto de vista muy interno. Todo lo dado por Krishnamurti. Él nos enseñó la no dependencia psicológica y eso fue interpretado como el que iba en contra de los maestros. Y no es verdad. El Cristo, estudiando y facilitando los planos, leyes cósmicas, nombres y actividades de seres muy excesos. Siempre tengamos pendientes y nunca pongamos de lado comunicar y despertar el Cristo para que la gente encuentre a Dios dentro de sí. Este es el total de todo el propósito de la metafísica. Tosca. La ópera Tosca enseña cómo Escarpia, siendo siniestro, persigue la libertad, que es Angelotti. Lo hace víctima de sí y asesina a Mario, que representa al estudiante de metafísica, y Tosca, que es él. Cristo trata de poseerlo. Tosca vence al mal. Y en el castel de Arcángel Miguel, con la espada azul, asciende a Dios, totalmente liberada. Las energías de la oscuridad, al igual que la escarpia en Tosca, dice que nos matan, pero es mentira, porque al final conduce a sus víctimas a la muerte, como fue conducido Mario Cavaradossi. La única forma que no suceda esto es enviando amor, enviándole amor y compasión. Bueno, un poco de música y hasta ahora, amigos míos. Otra vez con Mozart. Thank you. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de Cómodo, yo creo que de los emperadores malos que tuvo Roma, yo creo que los más famosos son Nerón, Calígula y Cómodo. Cómodo, famoso por la película de la caída del Imperio Romano y sobre todo de Gladiador. Bien, vamos a hablar de la muerte de Cómodo. Cómodo, entonces, ya sin ningún freno, ordenó la celebración de espectáculos públicos, anunciando que daría muerte con su propia mano a todo tipo de animales salvajes y que, como un gladiador, se enfrentaría a los jóvenes más fuertes. Cuando la noticia se publicó por todo el imperio, sobre todo por Roma y por Italia, para ver lo que antes ni se había visto ni oído. Eran sus maestros, los más certeros, arqueros partos y los mejores lanceros mauritanos, actual Marruecos, a todos los cuales aventajaba en destreza. Llegó el día del espectáculo y el anfiteatro se llenó. De todos países se traían animales para el César. Entonces, ciertamente pudimos ver bestias que antes solo habíamos tenido ocasión de admirar en los grabados. Animales de la India, de Etiopía, del sur y del norte, si antes eran desconocidos, los mostraba a los romanos, a la vez que les daba muerte. Hasta entonces, aunque su actuación, a excepción de su valor y puntería, era impropia de un emperador, todavía gozaba de cierto carisma entre el pueblo. Pero cuando entró en el anfiteatro, desnudo y blandiendo sus armas, se puso a luchar como un gladiador, entonces el pueblo contempló un triste espectáculo. El muy noble emperador de Roma, después de tantas victorias conseguidas por su padre y sus antepasados, no tomaba sus armas de soldado contra los bárbaros en una acción digna del Imperio Romano, sino que ultrajaba su propia dignidad con una imagen vergonzosa en extremo y deshonra. Al tal grado de locura llegó que ya ni quería habitar el palacio imperial, sino que quiso trasladarse a la escuela de gladiadores y ordenó que ya no se dirigieran a él con el nombre de Hércules, sino con el nombre de un famoso gladiador que había muerto. De la enorme estatua del coloso que veneran los romanos y que representa la imagen del sol, hizo cortar la cabeza y mandó poner la suya, ordenando que escribieran en su base los habituales títulos imperiales y de su familia, pero en lugar del calificativo de germánico, puso el de vencedor de 1000 gladiadores. Era preciso ya acabar con la locura de Cómodo y con la tiranía que pesaba sobre el Imperio Romano. En el día primero del año nuevo llegó pues esta época de fiestas en la que los romanos se dedican de manera especial unos a otros y se saludan y se complacen en intercambiar regalos y compartir los bienes de la tierra y del mar. Esta es también la primera ocasión en que los magistrados epónimos se ponen su ilustre y solemne toga púrpurea. Cómodo determinó presentarse en esta fiesta de todos, no desde el Palacio Imperial, según era costumbre, sino desde la Escuela de Gladiadores, y en lugar de vestirse con la toga imperial bordada de púrpura, decidió aparecer ante los romanos con las armas de gladiador y acompañado por una escolta de gladiadores. Vaya, menudo emperador. Es como si veis al rey Felipe vestido de futbolista. Sí, lo mismo, parecido. Comunicó su propósito a Marcia, su cortesana favorita, que en nada se diferenciaba de una esposa legítima, sino que recibía todos los honores debidos a la emperatriz, salvo el de la llama sagrada. Tan pronto como ella se enteró de una determinación tan absurda e indigna, se puso a suplicarle insistentemente y arrojándose a sus pies con lágrimas en sus ojos. Le pedía que no deshonrara el imperio romano, ni se pusiera en peligro confiándose a gladiadores y a hombres desesperados. Después de mucho suplicar, sin conseguir nada, se retiró llorando. Cómodo envió a buscar a Leto, el prefecto del pretorio, y a Lecto, el chambelán, y les ordenó que hicieran los preparativos para pernoctar en la escuela de gladiadores, al fin de salir desde allí en procesión para la celebración de los sacrificios y aparecer armado ante el pueblo de Roma. Ellos, con insistentes súplicas, le intentaron disuadir de una acción indigna de un emperador. Cómodo, enfurecido, despidió a los dos hombres y se retiró a su habitación, como si fuera a dormir su acostumbrada siesta del mediodía. En vez de eso, cogió una tablilla, una de aquellas de madera de tiro cortada, en láminas delgadas, que se cierran por ambos lados, doblándose una hoja sobre otra, y escribió los nombres de quienes debían ser ejecutados aquella noche. La primera lista era Marcia, y seguían Leto y Ecleto, y a continuación un gran número de los líderes del Senado. Quería desembarazarse de todos viejos consejeros que su padre, que quedaban, puesto que le incomodaba tener aquellos respetables testigos de sus actos vergonzosos. Tenía la intención de ser generoso con los bienes de los ricos, repartiéndolos entre los soldados y los gladiadores, unos para que le protegieran y otros para que le distrajeran. Después de escribir la tablilla, la dejó encima del lecho, pensando que nadie entraría en la habitación. Pero había un pequeño paje, uno de aquellos niñitos que sin ningún vestido van ataviado con oro y piedras preciosas con las que los libertinos romanos siempre se complacen. Cómodo, lo amaba tanto que dormía con él a menudo. Le llamaban Filocómodo, nombre que reflejaba la inclinación del emperador por el niño. En aquella ocasión, mientras Cómodo estaba ocupado en su habitual baño y en beber unas copas, el niño, simplemente por juego, entró en la habitación como solía, cogió la tablilla puesta sobre el lecho, evidentemente sin otra intención que jugar con ella, y salió del aposento. El destino quiso que se topara con Marcia. Ella, que también amaba al niño entre abrazos y besos, le quitó la tablilla porque temía que, sin darse cuenta, mientras jugaba, inocentemente destruyera algo de importancia. Pero cuando reconoció la letra de Cómodo, aumentó su curiosidad por leer el escrito. Y tan pronto como descubrió que contenía una orden de ejecución y que ella iba a morir en primer lugar, seguida de Leto y de Creto, y que otros iban a tener la misma suerte, ¡ah! se puso a gemir, diciendo para sus adentros: «¡Bien cómodo! ¿Esta es tu gratitud por mi afecto y amor frente a tu arrogancia y a tus borracheras? Que he soportado durante tantos años, pero tú, borracho, no vas a librarte de una mujer sobria». Dicha estas palabras, envió buscar a Ecreto, que la visitaba normalmente en su calidad de chamberlán, aunque también había quien acusaba de entenderse con él. Entregándole la tablilla, le dijo: «Mira qué fiesta vamos a celebrar esta noche». El estupor se fue apoderando del Ecreto mientras leía. Como egipcio, era un hombre bien dispuesto para actuar con resolución y según los dictados de su corazón. Selló la tablilla y la envió a Leto por medio de un hombre de confianza para que la leyera. También este, espantado, fue a ver a Macia con el pretexto de examinar con ella y con Ecreto las órdenes del emperador en lo relativo al traslado a la escuela de gladiadores. Fingiendo que se ocupaban de los asuntos del emperador, acordaron anticiparse en la acción antes de sufrir las consecuencias y que no era tiempo de demora o vacilación. Decidieron, pues, dar a Cómodo un veneno que Marcia se comprometió a administrárselo sin dificultad, pues tenía la costumbre de mezclar ella misma el vino y de ofrecer al emperador la primera copa para que tuviera el placer de beberla de manos de su amada. Al volver Cómodo del baño, Marcia puso el veneno en la copa, mezclando con un vino aromático y le ofreció la bebida. Él, como copa de amor que habitualmente le brindaba Marcia después de sus frecuentes baños y combates con los animales, sediento, la bebió sin darse cuenta. Al punto le sobrevino un sopor que le forzó a dormir, y pensando que esto le ocurría a causa del cansancio, se acostó. Electo y Marcia, con el pretexto de dejar descansar al emperador, ordenaron a todos que se retiraran y fueran a sus asuntos. Casos como este le ocurrían a Cómodo a menudo a causa de la embriaguez, pues aunque sus baños y comidas eran frecuentes, limitaba el tiempo destinado al descanso para entregarse sin interrupción a un sinnúmero de placeres, de los cuales era esclavo empedernido a cualquier hora. Durante un rato permaneció tranquilo, pero cuando el veneno afectó al estómago e intestinos, se apoderó de él un mareo seguido de una vomitona, bien porque la comida y abundante bebida ingeridas antes rechazaban al veneno, bien por haber tomado previamente un antídoto como suelen tomar los emperadores siempre antes de cada comida. Pero ante aquella vomitona, Marcia y los otros, temiendo que arrojara todo el veneno y que se recuperara y fuera la ruina de todos, persuadieron con promesas de generosas recompensas a un tal Narciso, joven y decidido y fuerte, para que se acercara a Cómodo y lo estrangulara. Él irrumpió en la habitación del emperador, que estaba abatido por el veneno y el vino, y le apretó el cuello hasta matarlo. Este fue el fin de Cómodo, después de 13 años de gobierno, tras la muerte de su padre Marco Aurelio. De más noble cuna que los emperadores que le precedieron, aventajaba a los hombres de su tiempo por su agradable apariencia y las adecuadas proporciones de su físico. Y si hay que referirse a sus cualidades de varón, diremos que no fue inferior a nadie en puntería y destreza. Sin embargo, deshonró las dotes que que la fortuna le habían deparado con una conducta vergonzosa, tal como antes he contado. Bueno, creo que estuvo bien hoy, ¿no? Hablando de filosofía, ¿eh? Y del emperador cómodo, ¿no? Vaya emperador que tuvo, ¿eh? Solo que como en la película de Gladiador, si os recordáis que tuvo la muerte, tuvo la muerte en arena, pero no tuvo esa muerte tan honrosa. En la vida real fue estrangulado también por un gladiador llamado Narciso, pero en la cama. Y fue envenenado, porque la Marcia y sus consejeros le querían aconsejar de que se portase dignamente como un César, y este en vez, lo tomó a mal y quiso acabar con ellos, pero como dejó escrito una tablilla, se dieron cuenta ellos y decidieron matarlo. Bueno, que tengan todos una buena tarde de domingo. Y luego, bueno, quedamos para la semana que viene, amigos y amigas. Ya saben que si tienen alguna duda o quieren que hable de un programa de historia, de relatos, de crónicas, me escriban al correo antonvariente@gmail.com. Un abrazo para todos, os quiero y sois todos estupendos. ¡Hasta luego, amigos! Muy buenas tardes. ¡Hasta luego, corazones!